passa un minut ja, un minut, de dos quarts de quatre, o sigui que avui tenim un minut menys de programa i fa ràbia perquè avui tenim un programa guapo, o sigui, sí. poc preparat, no hem escrit gairebé ni una frase, per tant, el programa pot sortir fantàstic avui. Però avui és un dia especial, 6 d'octubre, un dia que comencem un minut tard i que molaria haver tingut tots els minuts, que composen mitja hora, perquè ja dic que és un programa especial i acostumem a dir que els programes són especials i de vegades no ho són un trunyo, però avui no. Avui jo crec que la sorpresa és important, sí, a més saldrà bon programa. La venim anunciant des de fa temps i per un cop a la vida crec que podem dir que hem complert una promesa. Sí, anirem a entrevistar una persona que molts de vosaltres desitgeu i d'altres no, d'altres odieu literalment. I hemos cumplido esa promesa más que nada porque la otra parte ha cumplido la suya. Esto es importante. Claro, ha venido quien tenía que venir. Quien tenía que venir. El Jay Pau, està a les vies de so, el Pere Bernal mirant el programa i l'Òscar Peret ajudant-nos a fer-lo. Avui és el dia de la travessa, Després, sí. Ara ja podeu trucar, què collons. Bueno, l'Òscar Peret està aquí perquè, bàsicament, esperant les vostres trucades per tota la gent que es vulgui fer milionari a través de la travessa que fem cada dia. La temporada passada, la jornada passada, què vam fer, nene? Pues 7-8. Sí, 7-8, por ahí. Una cosa. Y esta semana va a ser menos, porque hay partidos de segunda división, de selecciones, cosas de estas raras que normalmente son bastante... ¿Qué li poses a Dinamarca e Irlanda del Nord? Ah, amigo, ¿qué le pones? 93-344-14-10. És el telèfon perquè participeu a la travessa. Per cert, hi ha gent que està trucant però encara no hem donat la contrasenya. La gent és l'hòstia. Aviam, la contrasenya. Ho va dir l'Iñaki fa temps, parlant dels oients de la SER. Diu, per a ti, Iñaki, que són els oients? La gent és l'hòstia. Perquè el SER Basca utilitza molt aquesta expressió. L'hòstia, és l'hòstia. A veure, la contrasenya avui és Òscar, valen más... Que un potosí. Que un potosí. Vinga, truqueu, 93-344-14-10, Òscar, valen más que un potosí, i participeu quatre de vosaltres a la travessa. Y ahora vamos a hablar de mails. Javier Hernández, me has conocido como Petón. Bueno, hay muchos mails para Sugar Ray. Luego leeré uno, no los buenos, los que le apoyan, sino leeré uno malo, que es el que me gusta más y tiene más suco. Bueno, pero de momento, espérate, luego iré. Esmaltes Tudela, que yo no sé si es una empresa. Si ¿Las mechas mal... cuando no, se dan? No, eso es un nombre. Eso perdona, es un nombre, perdona. Es un nombre, ¿estáis seguros? ¿Los reflejos del pelo duran siempre? Luego os lo cuento. No, bueno, pero... dice, las de Esmaltes Tudela... Es un nombre típico gallego. Esmaltes Tudela. Me encanta este nombre de empresa, Esmaltes Tudela, porque debe ser una empresa. Bueno, dice, sí, hola chicos, somos tres chicas de Barcelona que nos partimos de risa todos los días con vosotros. Dices, tendríais que tener un programa más largo. No, el programa más largo. Y alguna, no, y alguna cosa más. Sí, es lo más entretenido de la radio. Dice, bueno, basta de peloteos y deciros que nos gustaría oír en el Remember aquel gag de fans de los árbitros. Vale, es un poquito antiguo. Sí, está bien. Está en bien. El corazón. Pero ha calado, sí. Buscaremos. El que ha cantado los árbitros. Bueno, vale. El buscaremos y no el trobarem, ya os digo. Per cert, i anunciem que a partir del divendres que ve comença un altre cop, torna a la secció del Remember, Fins ara crec que era una mica vergonyós fer Remember, perquè portàvem 4 setmanes. No, i ara que ja portem... Ara que ja portem 5, sí. Luego otro mail de no sé quién es, no sé qué... Pues un tío. Mengano, un tío que será... Y escribe, atención a la rítmica y a la letra. Dice, hola chicos, ¿cómo estáis? Es un orgullo poder oír... Cunro, estamos trabajando toro. Me gusta el programa que hacéis y me hace gracia que el chico este que te dice en la NES haga el merengue. No, chato, no me hago el merengue, soy merengue. Vosaltres sí sabeu que es humor de calidad. Una salutación, vives. Claro, que escribió mientras comía berberechos. No sé si lo hace en broma o es así, otra escribe. Y ahora el de Sugar Ray dice, señoras y señores, animales de compañía, buenas tardes. Les escribo para comunicarles la formación de un colectivo en contra de su colaborador Sugar Ray. Ajá. Solo oír su nombre me produce aerofagia, por apología al alcoholismo, incivismo, prostitución, drogadicción, mentira, falsedad, halitosis y más cosas que me callo porque hay ancianos y niños que hacen novillos escuchando. De momento este colectivo está formado por mi perro y yo mismo. Somos pocos, pero bueno, con ganas. El mejor amigo del hombre. Para empezar ya está bien. Se quería apuntar mi vecino, pero falleció hace 7 años. También era el mejor amigo del hombre ese vecino. No es nada personal, ya que hasta ahora yo estoy durmiendo, ya que trabajo de noche en el alquiler de hamacas en la Barceloneta. Pero cuando me levanto, mi perro... ¿Por qué te callas ya? Sí, me ha dejado la casa sembrada. ¿Vas a leer todo, tío? ¿Qué nos interesa eso? Mi agua y su perro. Cállate ya, hombre. ¿Cuánto duran las mechas? Dale. Y dale, qué pesado, pues hazte unas, tú sabrás. No, pero ¿cuánto dura? Hazte unas, tío. Antes de... Chicos, parece un bar, pero de mal ambiente. A ver, yo me quiero dejar mechas, pero quiero saber este aspecto de Tino Casal, ¿cuánto me va a durar? Bueno, tío. Si un mes, 2 meses... Hazte unas. Dani, por Dios. Bueno, especialistas@cadenaser.com, ¿cuánto duran unas mechas? Si tenéis la respuesta... Pues depende. Aquí. Bueno, pues depende de qué. De con más fácil. El liso, Venga, déjame. Vamos tirando, ¿qué? Venga, sí, vamos. Vamos, tío. Mira el Jay Pau, com és calvo, sap molt de metges. No. Depende de les veces que lo laves. No. Bueno, és l'espai de l'entrevista, Són uns seriosos. Avui hem portat una persona molt especial per ser entrevistada al programa dels especialistes secundaris. Primer de tot, vull que escolteu això i després traiem conclusions, si és que es poden treure. Leí en los libros de los sabios que el destino del hombre es el sufrimiento y la desesperación. Escuché los consejos de los sabios que decían que el hombre ha venido a la tierra para sufrir y pasarlo mal. Pero rechacé los consejos de los sabios y deduje, utilizando una lógica bastante férrea, que el hombre ha venido aquí a la tierra a pasarlo bien, a pasarlo de forma entretenida. Y qué mejor entretenimiento que escuchar a los especialistas secundarios, coño. Que ya no son lo que eran, no, padre. Pero que aún siguen teniendo de vez en cuando, cada cuatro o cinco programas te hacen sonreír, ¿no? Los especialistas. Fuera música. Perdonad la interrupción brusca, eso. Ah, ja està. Vale. Clar, ens hem preguntat quina mena de persona és aquesta, qui s'amaga darrere d'aquest personatge. Quines aquestes reflexiones tan profundes. Marco Antonio Aguirre. Aguirre. Muy buenas. Muy buenas tardes. Es un privilegio, de verdad, estar en un programa de radio que he escuchado durante tantos y tantos años. Nunca podía imaginar que podía cumplir este sueño de estar aquí en directo a lo de vosotros. No, menos, se lo merece. Placer es mutuo. ¿Es Aguirre o Aguirre? Es Aguirre. Aguirre. Yo se decía Aguirre, pero yo digo Aguirre como digo Tladium. Uh-huh. Cada uno como es, ¿no? Marco Antonio, muchas personas estaban ansiosas de conocer un poquito más, ¿no? ¿Cómo es usted? Sí. ¿Qué hay detrás de este hombre? ¿Qué se mueve, ¿no?, en los entresijos del corazón de este ser humano? ¿Qué edad tiene? Yo tengo ahora 74 años. 74 años, lo apunto porque es que esto no me falta. Está casado, ¿verdad? Estoy casado y vivo en Papiol. ¿En Papiol? En una esplanada. Bonica vila, sí. Hay unas esclechas que le llaman las esclechas. Las esclechas de Papiol. Y yo vivo en una esplanada, no tenemos nada, tenemos un poco de ganado. Ganado. Vivo con una mujer que está gorda. Bueno, mucho, bastante gorda. Uh-huh. No nos vamos a engañar, ¿no? ¿Y mucho ganado o no? Tenemos ahora 12 reses. ¿12 reses? Sin Papiol. Perdón, Marco Antonio. ¿Estos dos elementos que han venido con usted son reses o son hijos? Estos son dos hijos míos. Yo tengo también 12 hijos. ¿12 hijos? Y algunos con más problemas que otros. La mayor la he casado muy bien. Se casó con un señor que trabaja en la casa. Y está muy bien. Él trabaja en la casa en el departamento de los ordenadores. Uh-huh. Está muy bien casado. Otra... Veo que usted sorbe mucho con la nariz. No será cocainómano, ¿no? Con 72 años. Estas cosas modernas vuestras, yo la verdad es que no las acepto y las censuro profundamente. La juventud ha de buscarse los alicientes fuera del mundo de la drogadicción. Ahí está. Alejado de los porros. Por favor. Creo que bueno, decir que la hija que está casada con el de la casa le dijo, hablamos. Y dijo ella, sí. Dijo, en la cama. Ven aquí que te voy a decir una cosita a la cama. ¿Y estos son hijos o hijas? Es que es difícil distinguir el sexo de estos. Estos son dos hijos. Hijos. Mis dos más queridos hijos. Hola, chicos. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llaman? Abelardo. Yo Abelardo. Y Marco Antonio, como yo. Marco Antonio. Sí. Vale, pues el nombre de él. El pequeño jorro. Eres el pequeño, ¿no? Tenemos que decir que... ¿Existe orgullo mayor para un padre que tener...? Ninguno. Otro. ¿Estos hijos? A ti te llamo el otro. Sí, yo soy el otro, sí. Ninguno. Yo, si me permite decir, yo soy adoptado. No notáis por la diferencia de entre... Yo soy rubio y mi padre es moreno. Adoptado. Pero yo quiero ahora hacerme las pruebas del ADN. ¿Por qué? Porque yo ando sospechando. ¿De que no es tu padre, Marco Antonio? Por favor, lo que sospecho es que yo soy su padre. Abelardo. Porque cuando ellos me adoptaron a mí, yo era más mayor que él. O sea, él me adoptó. O sea, yo era un detalle. Tócatelo vos, esto yo no lo sabía. Es un detalle, pero papá. ¿Usted no se esperaba esto, Marco Antonio, de su hijo? Yo me esperaba aquí que estos dos hijos míos, pues, me dijeran algo agradable y vaya, resulta que me dice que no es hijo mío. Bueno, yo te quiero igual, porque yo sé, no, yo pienso que tú eres mi hijo. Entonces, la cosa que te quiero como un hijo, o sea, hasta ayer te quería como un padre, ¿y a partir de hoy te quiero como un hijo? ¿Pero por qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido, pequeño Alberto? Es simplemente un defecto de forma. O sea, partir de ahora yo decir, ¿a quién quiere, o sea, a quién quiere más, a tu hijo o a tu padre? Digo, si él hasta ahora es lo mismo. Y entonces, mi esposa... La que yo consideraba, bueno, que era tu madre. Entonces, entonces ¿quién es? Yo estoy diciendo que entonces si este es tu padre, la herencia toca a mí, los marranos para mí. Mira, los cochinos y las reses. Las 12 reses que tenemos, yo te aseguro, aquí pongo la mano en el fuego en el radio, que son para ti todas las 12 reses. ¿Para Marco Antonio? De todos los hijos que yo he tenido, he de ser quien mejor ha portado conmigo. Porque estudio. Cuando me operaron de aquello. Sí, que estuve allí. Joder, al lado tuyo. Ha mirado siempre. ¿Quién te cambiaba la cuña? Cuando las transfusiones de la sangre. También. Ahí estabas al lado de él. El brazo ese que lleva ahí a la derecha, ¿de quién es? Todo mío. Hombre, eso es un padre que no lo es, que esto es una mierda. Hay que agradecerlo. Y Marco Antonio se aportó muy bien. Y se aportó bien. Ha dicho que le cambiaba las cuñas. Hablando, usted trae unas cuñas. Sí, porque es mi razón de ser en la vida. Que Marco Antonio hace cuñas. Cuña es la ilusión. ¿Por qué esto? La radio. La radio, yo creo, lo he considerado siempre desde jovencillo, que la radio es magia. La radio es un medio de comunicación masivo, no lo oyen dos personas, es un medio de comunicación masivo. Más, siempre lo oyen más. Sí, pero lleno de magia. Entonces, yo ande más magia he detectado. En la radio. Es en los presidentes secundarios, que soy vosotros, y en la radio, claro. Vamos a escuchar una de esas cuñas que nos ha traído recién sacada del horno, ¿no? Estas son las nuevas, ¿no? La última hoja. Marco Antonio, hijos suyos. Bueno, sí. Escuchar sí. Lo que hace vuestro padre y a ver si... Esto debo decir que lo hace mi padre no por la magia, sino por dinero. Pues aún no lo hemos pagado. Es un golpe bajo. Perdón, mi hijo. Lo hace por dinero. Es altruismo. Lo hace por dinero. Marco Antonio. Escuchemos una de esas cuñas, por favor. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir... que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Pues continúe en sus términos habituales. Una cosa, ¿por qué no utiliza su propio nombre, Marco Antonio? Es precioso. No, porque... porque ya lo tengo yo. Él tiene. No, pero también, hijo mío, déjame puntualizar, estamos aquí en la radio. Tú mismo, papá. Cada cuña yo interpreto un personaje. Ajá. Este es Gregorio, otro podría ser Juan... o Luis... Chema... Cada uno es un personaje diferente... Vale... Yo soy el real Marco Antonio... Bueno, mi hijo está un poco zumbado... O sea... Sí, desde luego... Poco más para allá... Él ha sido un desequilibrado de toda la vida... Tú no pareces estar mucho más centrado... Obvio, si me permite... Abelardo... De toda la vida... A ver... Él ha sido una persona que iba por el barrio... Y enseguida la gente decía... Por ahí va un desequilibrado... Eso es lo más feo que me han dicho... Porque además él no... Porque cojeaba un poco... Él anda cojo... Y va desequilibrado totalmente. Además va con una vespa negra. Esto es muy feo, pequeña. Que a un padre no se le puede decir eso. Y menos en público. Y otra cosa, Marco Antonio, le noto un poco decepcionado, ¿no? Con el devenir del programa. Porque ya no es el entusiasmo de cuñas. Se ha perdido anteriores. Otro. Se ha perdido la algarabía aquella que era el principio, lo que daba fuerza a la buena radio en la cadena. Yo soy un gran estudioso de la radio, de la cadena, ¿sí? Tengo en cinta, ahí en Montaña, tengo como un granero, y ahí tengo amontonado un montón de cintas desde el Pepe Domingo Castaño, Iñaki Gabilondo también. Ahora este nuevo que han puesto, es un poco más light. ¿Cuál? El Francino. Pero también tiene su gracia y su tal. Y también me gusta mucho mi colección. Entonces, como al saber yo tanto de radio, claro. Pues y como entonces, son mis más queridos hijos. Claro, ese toque de atención lo tenemos que tomar en serio. Pero que seguís teniendo la fuerza y la algarabía que otrora os hizo de Berrimos. Sí, bueno, pero luego lo hace por dinero. No lo hace por dinero. Abelardo, estás hablando, se te calienta el morro, Abelardo, y estás hablando más de la cuenta porque no ha cobrado un duro aún. Lo hace para tener dinero para la gasolina, no lo hace por eso. Una vez nos comimos un caballo. Vaya. No lo cuente, no lo cuente, que me tocó la cola. Qué de pelo comía. Qué de pelo. Estuve hasta de pelo hasta. No lo cuentes, papá. Y tenían un pony también, ¿verdad? Un pony, pero ese es una. Mira, una, esto os lo voy a contar rápidamente. Pues, una mañana. No es necesario. Se levantó mi mujer. Y creo que no es que tuviéramos hambre, ¿no? Pero creo que hay un poco de ganas. Y había un pony que se llamaba Chema, pero pues. Total, que mi mujer y yo nos miremos. Y nos dijimos, oye, nos comemos el pony, ya digo, no era hambre, tampoco. Era gula. Era para hacer. Y no sabíamos cómo matar al pony, entonces lo matamos y utilizamos para ello hierros candentes en los ojos. Dios. Y a mí lo que me siento culpable del mundo, porque no, pues si tampoco teníamos tanta hambre. Podía estar vivo el pony y no hubiera personas. Pero mira, aquellas cosas que hacen. Hierros candentes en los ojos. Hierros candentes. Me acuerdo perfectamente. Con forma de letras. Porque era por ti primero, ¿no? Cómo chillaba el pony. Bueno, Marco Antonio, usted sabe que esto es la radio y que la radio... Es viva la agilidad. Y que básicamente vive de la publicidad. Sí. O sea, que el señor Polanco pues exige unos réditos monetarios. Joder, banco. En cada programa. Y aquí los tiene. Aquí es donde gana el dinero, Polanco. Y tenemos que dejar paso a la publicidad. Ha sido un placer, pero mire, no se retire porque... En aras de hacerle un homenaje, el homenaje que usted se merece, le invito a quedarse el resto del programa aquí. Participar en la quiniela si quiere. Vale, me quedo las 3 horas que quedan estas. Vale. Sí, con Gemma Nierga. Vale. Se la conoce también. Una amiga intimísima, lo oído. Va mucho al papiol. Ella es papiol. Y tiene el granero lleno de tinta. Decir Gemma Nierga es papiol. Bueno, pues Marco Antonio, no se mueva. Voy a toser un poco y damos paso a la publicidad. Tosa. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Yo no sé cómo va a ser la boda del Marco Antonio. Supongo que va a ser una maravilla. No hubo boda. En esa época no había nubivash. Nubivash es a que celebra la fira de Cornellà. Tú explican absolutamente todo para montar una boda com de humana. Tenim al telèfon el Sergio Fernández, que és tinent d'alcalde de l'àrea d'interior i comerç de l'Ajuntament de Cornellà. Què passa, Sergio? Què passa? Com estamos? Què tal? Com va? Una pregunta. Tu t'has casat? Jo sí. Passoro per desgràcia, com es vol dir, però sí. No, per sol sempre. Sí, i si et tornessis a casar, jo suposo que aniries a Nubivash. Però per què aniries a Nubivash? Pues aniria a Nubivash bàsicament perquè pots anar allà sense tenir ni idea de com serà el teu casament i sortir amb absolutament tot forçat. O sea, salir más animado, ¿no?, de lo que entraste, puedes salir. Oye, tanto. Claro. Animadísimo. Uh-huh. Animadísimo. Però quina mena de susurament rebem allà a Nubivash? Pues allà pots rebre absolutament de tot. Vull dir, tu arribes allà només amb les ganes de casar-te i sortiràs d'allà, doncs, si vols, amb el teu vestit de nuvi, amb el de la senyora també, o amb el del senyor, vull dir, una mica de tot, no hi ha cap problema. Pots anar, doncs, ja amb el viatge de noces absolutament també tancat, amb el lloc on celebrar el casament, vull dir, absolutament tot. També hi ha passarel·la... Fotos, vídeos, tot. Vale, per fer reportatges... Absolutament tot. Li habla Íñigo Espinosa, de Frankfurt de la Gamanisa. A mi m'han dit que hi ha gent que va al Nubivash sense ganes de casar-se, de fet, gent que ni s'estima ni res, i surt amb ganes de casar-se només pel que hi ha a Nubivash, no? Bueno, de fet, inclús gent que es coneix amb el Nubivash. Es coneixen allà i ja surten amb tot preparat, imagina't. Tu imagina't. Perquè un casament no s'ha d'improvisar, no? S'ha de tenir tot preparadet, no és com, jo què sé, com aquest programa. Jo crec que no s'ha d'improvisar, no? Però una cosa... No? S'ha d'intentar tenir-ho, almenys controlat en qui t'has de casar, almenys això. Això sí, no? Això és important, sí. Però no és casa... Cada cop no es casa menys gent? Perdó? No es casa cada cop menys parelles es casen? Jo crec que no, eh? No. Jo crec que déu-n'hi-do, perquè no només pel tema del Nubivash. Mira, nosaltres que òbviament a l'Ajuntament, les bodes civils, els casaments civils s'han fent, puc dir que els dissabtes, que és quan tenim el dia per casar, estan absolutament plens. I hi ha llista d'espera, no? I ara, clar, amb les bodes gay ja s'ha multiplicat també. I, bueno, hi ha de tot, òbviament, sí, i tant. I una cosa, què és això de que et pot sortir la boda de Frank? Pues mira, està superbé, perquè és un sorteig que es fa, ja és el segon any, que es fa, ja que va tenir molt èxit l'any passat. I bueno, el que passa és que hi ha marques doncs, que aprofiten i doncs, regalen ja sigui el vestit, ja sigui el casament, ja sigui el reportatge, etc. O tot, no? Com a la família reial, per exemple. O tot com a la família reial. Bueno, la família reial no va venir a l'Udivatge, va ser una llàstima. Jo perquè ja ho tenia, eh? I per això le llovió a... Sí, per això salió como salió. Eso fue. Eso fue. Bueno, pues, Sergio Fernández, una última pregunta. Què t'ha semblat l'entrevista i si ens recomanaries... algú altre. Vosaltres? Us heu de recomanar? O... Sí, no, nosaltres per entrevistar algú. Què t'ha semblat l'entrevista? Has estat bé? No, molt bé, molt bé. No és la primera que en fem, em sembla, no? Ah, no? En recordo una l'any passat d'una altra que se'n va tallar, no sé si us en recordareu, i ens vam quedar a mitja entrevista. Vaja, doncs ara hem acabat i tot. Doncs ara hem arribat fins al final. Sergio, ets la nostra musa. És que eren dos partes. Sí. Sento dir-ho així, però ets la nostra musa, ets la nostra font d'inspiració. I et portem aquí. Imagínate, musa de 1,90 y 100 kilos. Bueno, o sea, no, complicado el tema, ¿eh? Hombre, somos tres. Musa para los tres. Eso es un musón. Bueno, Sergio. Gracias, Sergio. Recordemos hasta la Fira Cornellà. Sí, está la Ronda de Dalt, sortida 15 a Cornellà. Y más información, firacornellà.com. Adiós. És el moment de jugar a la travessa amb els oients dels especialistes secundaris i començarem amb el Carlos, que diu que té un resultat fabulós pel Suècia-Espanya. Hola, Carles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una guiniela un poco pitrafilla, ¿eh? Porque... Vaya, vaya. ¿Desde dónde llama, Carlos? Pues llamo de Monzón. Del Monzón, ¿eh? En mucho cuesta. Viento ahí. Joder. Sí, sí. Suecia-España. X. Vámonos. Dinamarca-Irlanda del Norte. Duel. 1-1. Venga, Escocia-Francia, duelo andaluz. 1-2. ¿Y al Valladolid-Lorca, somos todos? 2-2. Muy bien. Porque Carlos, Lorca somos todos. Lo has hecho fabuloso, tío. Parece que lleves toda la vida haciendo esto. ¿Puedo saludar? Jo, claro. No. Sí. Saluda, Carlos. Un saludo pequeño a MacGyver. MacGyver. Hace tiempo que no lo vemos. ¿No lo tenéis por ahí? Bueno, es que hemos perdido el teléfono, pero ya contactaremos con él. Ya verás. Muchas gracias por el saludo. Te envío 3 caimanes albinos para que te los comas a la brasa. Conajito. Venga, perejil, ¿eh? Apadeus. Adiós, Carlos. Y hola, Salva. Hola, buenas. Mira, Jerez Ponferrada, directamente. Ponferradina. Ponferradina, sí. 1-1. 1-1. Y elegido Elche, que dices un 2, ¿no? Pues no. ¿Qué? ¿Un qué? Un 2. ¿Ves? ¿Cómo sí? Un 2. Marco Antonio dice que no con la cabeza, no le gusta, ¿no? Esto suena aquí, ¿eh? Esto ahí... Marco Antonio de fútbol entiende poco. Bueno, no eso creas. Eso también es cierto. Vive en una esplanada, ahí tiene para jugar a fútbol. Ciudad de Murcia, Málaga. X. Venga, y para acabar, dos equipos que empiezan por la S. Las Palmas, Real Madrid, Castilla. Un 2. Muy bien. Has estado bien, Salva. Has estado bien. Has estado muy bien. Venga. Salva, un besazo. Adiós. A vosotros. De parte de Íñigo, ¿eh? Y Ramón. Tercera persona que participa a la travessa. Hola, Ramón. Hola, muy buenas. Dale, Ramón. Dale. Venga, Ramón. Sporting vecindario. 1-1. Depende de qué vecindario sea. Es que el vecindario es que juega en varios... Los vecinos no me llevo. Los vecinos no están... No, mira, Numancia contra otro equipo, tú mismo. Dime. Numancia contra otro equipo, ¿qué pones? Hombre, si no es el Barça, 1-1. Vale, no era el Barça, era el Tenerife. Venga, 1-1, muy bien. Albacete, Murcia. No te precipites. Cuidado, que este es clave. Cuidado. Aquí el Albacete. Qué buena tierra, Murcia. Uy, el maño. Ay, Dios, Murcia, qué buena tierra. Ahí han salido gente muy maja. No le gusta que pierda el Murcia nunca, ¿no? Nunca. Luego pones un doble. ¿Le queda algo al Ramón o no? Sí. A la vez Almería. A la vez Almería. A la vez al... Venga, una X. Una X, ¿eh? Sí. Venga, Ramón, cuelga. ¿Sí? Sí. Venga, sí. Adiós. Gracias, Ramón. Simpaticísimo, Ramón. Ramón, gente maja como y ahora Juan. Y ahora verás, Juan. Ya verás tú. Juan. Hola. ¿A que tú no tienes nada que envidiar a Ramón? Yo creo que no. Hombre. ¿Qué crees que va a hacer el conjunto herculino contra el Cádiz? Yo creo que va a ganar el Cádiz, ¿eh? Cádiz, ¿eh? Pues vamos a poner un 2, mira. Ese le ha gustado, ¿verdad? Ese Cádiz... Ese Cádiz estaba muy bien dicho. Es realmente muy bonito. Salamanca-Castellón. A ver, Salamanca-Castellón. Uf. A toda luz, es un 1, oyente. No. No influye a usted. Una X. Y venga, pleno al 15, te toca. Hostia, tú. Italia-Ucrania. Toma ya. Derby. Italia. Italia que gana, ¿no? Sí, 1-1. Vale. Has estado bien tú también, ¿eh, Juan? O sea, ninguno está mejor que el otro, ¿eh? Tenemos una audiencia que, bueno, que no nos la merecemos. Venga, Juan. Oye, no me has preguntado dónde llamo, ¿eh? A ver, venga, va. Va, ¿dónde llamas? De la Junquera. ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué lugar! Sí, mira, ¡qué buen lugar, eh! ¡Qué buen chorizo! ¡Y mucho viento! ¡Bueno! Y buenos traficantes también. También. Si es que tiene de todo. También. Un abrazo, Juan. Oye, mira, venga. Juan, guarda plaza para la semana que viene y vuelves a llamar. Nos explican más cosas de él. Venga. Hasta luego. Simpaticísimo. El alcalde, ¿eh? Marco Antonio ha puesto un doble antes en el Ejido Elche. Dice que es una X a todas luces. A todas luces, es una X. Y el Murcia, él quería que ganara, ¿no? O sea, sí, pues un 2. Murcia, un 2. Pues a la C también es buena tierra. Es que tengo ahí. Falta otro doble. Venga, España, venga, va, España. ¿Qué, gana? Un 2. Un 2. Un 2. Venga, hombre, venga. Atención, que avui tenim una actuació musical de luxe, tio. Abandono, que quedo con el dentista, ¿vale? Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Que no chao. Te hagan daño. Adiós. Un abrazo muy fuerte, hijo. Marxa el nane, però entren dos... jo crec que és un dels duets més mítics de la història de la música. Són el Simon i Garfunkel. Muy buenas noches y un placer acompañar en este mítico programa que tanto ha apoyado a los músicos que salimos de la calle para llegar hasta arriba donde hemos llegado. Buenas noches también a vosotros. ¿Tú eres Simon o Garfunkel? Yo soy Simon. Simon, tú eres Garfunkel. Yo soy el del pelo más rizado. ¿Cómo prefieres que os llamen? ¿Simon y Garfunkel? ¿Garfunkel y Simon? ¿El alto americano y el bajo americano? No nos importa. ¿Los chichos? Padre e hijo. ¿Soy padre e hijo? Sí, bueno. Wow. No sabía esto. No. Todavía hemos sido padre-hijo. O sea que más o menos padecemos por la edad, porque nos cuidamos más o menos, padecemos en edad, pero somos padre-hijo. Es Simon. Él es Simon. Una cosa, ¿cuál es vuestra canción favorita de las vuestras, de las muchas que habéis compuesto? Help. Help. Simon dice Help. A mí me gusta mucho una que es el caballo que da sabana. Ah, oh, buenísima, esa es tuya. Esa es tuya, esta fue tuya. La letra es caballo que da sabá. ¿Quién escribe más letras de los dos? ¿Quién escribe más letras? En general, él se ocupa de la parte letrística, yo ocupo de la parte musical. Ajá. Él es más, porque tiene él más oído. Yo tengo más oído musical. Yo, en cambio, soy más literato, porque yo a mí me gusta más el tema de la redacción de cosas. Es mucho de leer, ha leído muchísimo. Hemos leído un montón, pero él ha escuchado... Está más ilustrado también. Y él ha escuchado un montón de CD y de vinilo. Y CD, ¿dónde no he escuchado yo música? Ha escuchado un montón de música, bueno, pregúntale lo que quiera. Help es su canción favorita, la tuya, Caballo de Dan Sabana. ¿Y vuestro ruido favorito? El ruido que decir, este me gusta, este ruido es mi favorito. Un ruido. Cuando a veces se tortura un chiquillo, no es mal ruido. ¿Garfunkel? A mí me gusta el zumo de tomate al abrirlo, la rosca. ¿Por el qué? Zumo de tomate al abrirlo. ¿Por qué os separasteis? Suena diferente, sí, porque es más denso. ¿Y por qué os separasteis? Si parecéis muy, bueno, muy bien avenidos y nada. Si en el fondo nunca nos hemos separado del todo. Siempre hemos mantenido unos gigams. Muy digamos, se mantengo. El que es que no, pues... O sea, que os vais a volver a juntar, hay posibilidades. Esta es la primicia que vamos a decir. Simon y Garfunkel vuelven a los escenarios europeos. Toma ya. Vamos a la carretera. Volvemos a la carretera. Ya tenemos hasta furgoneta. ¿Qué clase de furgoneta? Una furgoneta con ruedas. Han venido en Vespa, por cierto. Sí, una Vespa negra. Negra. Con un asiento beige. Pero una cosa, he visto que Paul Simon llevaba casco, pero usted no. Pero el menos, pelo ese rizado no, sí, no cuela. Al menos yo llevo licencia, en cambio él no. Es que yo soy Simon y no tengo, con esto de la música no tengo tiempo para sacarme los carnets. Bueno, este es el tema, Cecilia, Simon y Garfunkel en directa. Nosaltres tornem de dilluns a 3:45, aquí, a la gran... ¿Dónde? Cadena ¿Dónde? En la gran... ¿Dónde? Cadena ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Antonio, un besote. Un besote, amigo.